historias en el barrio, de niños que quieren volver a nacer. Volver a nacer. Buenos días, el sol me llama desde el cielo. Nueva vida, otro paisaje desde el suelo. Duermo poco, sigo creyendo en mis sueños. Quiero hacerlo, me cuesta mucho pero vuelo. Soy un pájaro, me esfumo entre las nubes de humo. Me enredo, más el pelo, reconozco. Saco la pereza de mis hombros. Juego y me asombro de que el día sea tan oscuro y tan hondo. Y veo entre otros la misma situación laboral, relación de dependencia. Aunque quiero libertad y autonomía, sigo la tendencia a no dejarme estar. Todavía sigo empujando en esta capital. Nada parece ser igual, todos los días son distintos. Y yo cambio, contando mambos, voy caminando. Abro mis ojos color café. Desde mi campo la esperanza lejos se ve. Pequeña luz de un semáforo, dame una señal. Estate listo, quiero soñar y levantarme en otro siglo. Y aparezco en el mismo lugar. A veces pienso, pero soy yo. Siento y luego existo. Hola, estoy acá buscando el camino hasta encontrar la ruta adecuada. Y si no está asfaltada, ¿qué importa? Súrcala. Crea tu propio destino, búscala. La manera está allá. Y si las máquinas estallan y los ruidos te desmayan. Bien, seguimos haciendo más ofrendas urbanas mientras escuchamos Despertar de Mosquito y los Espirales. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de presentar el micro de Estudio Urbano. ¿Cómo estás, Leán? Muy bien, muy contento hoy, en plena vorágine de nuestro festival de cierre del año que se llama Conectar, con muchísimas actividades de formación. Ahora mismo está Cristian Juducha, batero de Spinetta y muchos grosos de la historia. De la historia, dando una clínica de batería y pasó de todo esta semana. ¿Cuántos conectars hicieron ya? ¿Cuál sería? Ay, acá debe decir, ¿no? Cuarta edición. Sí. Creo que es quinta edición. Quinta edición. Tremendo lo que la luchamos, si tuvieran idea. Lo que nos cuesta hacer cada uno de estos. Sí, sí. Pero cada vez está más buena. Cada vez está más bueno, la consultura no cambia. Surgió este año en el gobierno de la ciudad un decreto de austeridad y abstinencia de presupuestaria, por lo tanto es muy difícil hacer cosas porque no hay plata, pero bueno, logramos armar unos contenidos piolas para que los chicos, los alumnos, los estudiantes, los músicos y la gente que el fin de semana va a estar yendo seguramente al anfiteatro del Parque Centenario a ver música nueva, se la pase bien, así que estamos contentos, claramente. Buenísimo. Bueno, ¿y qué te trajiste hoy? Hoy les quiero presentar a un artista grosso, un artista que forma parte de la camada de músicos, de proyectos que se presentaron en febrero, casi 400 proyectos musicales en el marco de Proyecto Disco, un programa que graba, que difunde, que acompaña, divulga a los músicos en el camino tan difícil de la música. Uno de esos fue Mosquito y los Espirales, este proyecto que está buenísimo, que tiene historia, que tiene contenido, que tiene rap. Además, fuiste... Hola. Hola, ya dijo. Buenas noches. No, dejarlo saludar. Fue seleccionado también el proyecto de él para ser parte del programa de televisión que Estudio Urbano tuvo en el canal de la ciudad. Y eso también está buenísimo como ventana de difusión, porque un capítulo entero al proyecto. Los invito a YouTube para que puedan chequear el programa de Mosquito y el de todos los demás. Uh-huh. Estamos ahora en plena convocatoria a bandas para Proyecto Disco 2015, así que es muy fácil anotarse. La idea es que se metan en nuestra página estudiourbanogcba.com.ar y todos los músicos que tienen ganas de tener una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de grabar gratis su material, de tocar. Bueno, tiene ahí la ventana abierta con una convocatoria. Pero Proyecto Disco saca joyas. Lo tuvimos a Eric Mandarina, que vi el otro día el video que grabaron acá. Ah, sí. Me encantó. Y ahora me parece que va a pasar algo parecido con Mosquito, porque tiene una sensibilidad especial. Contame un poco tu historia, Mosquito, ¿de dónde salís? Bueno, ante todo, los sentimientos que me cruzan ahora en el presente, viste que uno dice. ¿De dónde empezás a ver las cosas? Del presente hacia atrás, como que, viste, empezás a retomar todo. Y digo, en este momento estoy, pero pasando un momento hermoso. Obviamente cerrando el año con muchas cosas, muy intenso. Mosquito y los Espirales viene hace bastante tiempo. En realidad, yo vengo haciendo el camino del hip hop y rapeando hace un par de años ya, hace como 4 o 5 años. La incursión de Mosquito y los Espirales es Mosquito y los Espirales con la banda, Mosquito con los Espirales, con la banda instrumental acompañando a esos temas, a esas canciones que yo vine trabajando durante todo este tiempo. Y bueno, es como el ciclo también de poder cerrar y de poder grabar en Estudio Urbano lo que fue este año y las cosas que pasaron este año a nivel musical y a nivel proyecto. Fueron increíbles y estamos muy agradecidos por eso, porque la vida a veces es dura, ¿no? Es difícil y uno siempre tiene que estar remando para que salgan. Y bueno, y acá se demuestran que las cosas tienen sus frutos, ¿no? Las cosechas y los cultivos, si uno siembra y en algún momento se cosecha, tarde o temprano las cosas se van dando, ¿no? Uno a veces se pone ansioso, uno a veces quiere todo ya y a veces las cosas no son así, los tiempos de la música son distintos, proyectos tardan años en consolidarse. Y bueno, nosotros es nuestro primer año y pasaron un montón de cosas a nivel musical. Arrancamos en octubre con la banda del año pasado y en este, desde octubre del año pasado hasta este año, hasta noviembre de ahora, que ya son un año, la banda tiene un año exactamente y un mes. Bueno, grabamos en Estudio Urbano, grabamos nuestros primeros temas. Salimos en la tele, venimos a las radios, vamos a tocar en el Conectar ahora el sábado. Como que, ¿qué más se puede pedir que todo lo que está pasando ahora, no? Bueno, el año que viene estamos ya pensando, ¿no? Obviamente con los chicos, pensando en el año que viene y decimos, che, no sé si será tan intenso como este año, pero vamos a meterle la mejor y que suceda lo que, ¿no? Vamos a seguir empujando, pero bueno, es el primer año y la verdad que sucedieron cosas re lindas a nivel musical. Grabamos Confiar y Esto es una fiesta en Estudio Urbano, que quedaron hermosos. Los pudimos mostrar, salimos en la tele, que para nosotros, viste, con la banda, estar ahí es una cosa increíble. Además, experiencias hermosas, viviendo y disfrutando este camino de la música, del rap y de la fusión del rap con todos los géneros que tiene que ver ahora con lo urbano, ¿no? Con la cuestión de la ciudad y poder mezclar con lo folclórico, que también tiene que ver con nuestras raíces musicales, es muy importante y es lo que nosotros venimos cultivando y es lo que nosotros en nuestro proyecto mostramos, ¿no? Che, y el rap pone mucho énfasis en la voz, en las letras. ¿A qué le cantás? Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas luchas que se viven. Los barrios como Villa Soldati, que es de donde yo vengo, tienen mucho de esos símbolos, de esos paisajes, de esas cosas, de esa gente que quiere salir y que quiere mejorar, que quiere mejorar su estilo de vida, que quiere que la justicia se haga realidad, que los chicos no sigan desapareciendo, que no seamos marginados, que por estar viviendo en el sur de la ciudad de Buenos Aires no estemos aislados de todo lo que sucede a nivel artístico, a nivel cultural en la ciudad. Y bueno, Mosquito y los Espirales viene con esa impronta, ¿no? Con querer mostrarlo, la realidad de un barrio, la realidad de nosotros mismos y poder sacarlo adelante. Y bueno, mediante lo que sabemos hacer, ¿no? Que es hip hop, que es improvisar, que es rapear, que es, bueno, que es expresar y dejar expresar al alma las cosas que nos duelen, las cosas que amamos. Y bueno, todo está dentro de ese abanico, ¿no? Mosquito, ¿por qué no nos haces escuchar algo? ¿Trajiste una guitarra? Sí. Te estás contando un poco, nos dan ganas de oír. Sí, sí, sí. Mientras te acomodás, les cuento. Mosquito abre el sábado el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, un lugar muy lindo para ir a escuchar música en vivo, a las 5 de la tarde. Luego va a seguir Paula Mafia con su proyecto Paula Mafia Orgía, y luego cierra Eric Mandarina. Obviamente todo es gratis, y el domingo, más para el lado de la cumbia, nos vamos con La Cresta de la Olga, que arranca, y después ¿Qué pasó con Marta Ramos? Y Ensamble Chancho a Cuerda, que se las recomiendo mucho para cerrar el Festival Conectar. Casi todos han pasado por aquí. Casi todos pasaron por aquí. Exacto. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Mosquito? Vamos a escuchar Una Señal. Este tema se llama Una Señal y bueno, es algo así. Hacer. Amanece en mis ojos, despierto entre los otros. Escribo una página en el libro de nosotros. Porque la vida te llama, me levanto de la cama y escucho a la mañana FM Pachamama. Se enciende la llama, el milagro se repite, nace el día nuevamente. Está latente mi cuerpo y mi mente y somos uno, caminando entre la gente. Miles de vidas diferentes, siento la tierra a mis pies. Ella quiere crecer, quiere nacer. Este cemento no la deja hacer, se escurre entre las grietas de la ciudad. Es como cuando quieres amar, ser libre y volar. No se debe frenar. Hoy las dificultades van más allá de la religión y las fronteras, de la economía y el sistema. Hoy te quiero encontrar. No sé cómo hacer, da una señal. Hoy te quiero encontrar. No sé cómo hacer. El conflicto está en nosotros, la solución está en nosotros. Responsables somos todos, unamos las almas, las palmas. Elijamos un camino mejor, viaje hacia el interior. Aléjate del prejuicio, viví sin rencor. Siempre da lo mejor, sin esperar algo más. Desde la libertad, dame una señal, poder respirar. Cuida tu hogar, simplemente en tu alma tiene que estar. En la armonía universal, en la trama natural. Las personas todavía no quieren verlo, no quieren saberlo. El cambio es conocimiento y comienza por adentro. Algo nuevo estás sintiendo, una señal desde el universo está naciendo. Algo nuevo está sintiendo. Una señal del universo está naciendo. Hoy te quiero encontrar. No sé cómo hacer. Dame una señal. Hoy te quiero encontrar. No sé cómo hacer. Espirales hoy. Hoy sin los espirales. Ahí están ahí flotando en el aire. Están de corazón. Dentro de nuestro micro de Estudio Urbano. Y bueno, Lean nos va a seguir contando un poquito más de. Sí, los quiero invitar a mañana. Mañana seguimos. Estudio Urbano básicamente concentra sus actividades en la formación, ¿no? En capacitarse en lo que tiene que ver con la industria de la música y otras artes, pero sobre todo de la música. Mañana vamos a tener algunas actividades, creo que bastante importantes. La más importante de todas empieza a las 19 horas y es la presencia, la visita, nos honra con su visita del portugués da Silva con Osvaldo Acedo. Los dos, Osvaldo es el fundador, dueño de Estudios Dion, y el portugués es quizás la persona más, la cara visible, que reconocemos todos por el programa. ¿Cómo se llama? Canal Encuentro. Encuentro en el estudio. Sí. Encuentro en el estudio, que está buenísimo. Mañana van a venir a darnos ahí una clase magistral sobre el mundo de los estudios de grabación. El portugués da Silva y Osvaldo Acedo, a las 19 horas, gratis. Después, a las 4 de la tarde, improvisación con lenguaje de señas. Un taller también muy divertido para jugar a improvisar con señas. María Fernández Culian da la clínica. Tenemos masterización en el estudio y Sadaik viene a dar una clase también a las 19 horas para que todos los músicos que la cuelgan muchas veces y no conocen cuáles son sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades y tengan ahí como un pantallazo general. ¿Vos estás, tenés tus canciones registradas en Sadaik? No, es algo que tengo que hacer. Sí. Proteger la obra y también pasarlo por Sadaik, sí, es importante. Bueno, si querés primero pasar, proteger la obra. Sí, claro. Sin duda. Primero. Después vamos a ahí. Sí. Todo eso que dijiste es en todo eso, Estudio Urbano. Es en Estudio Urbano, en Curapaligüe 585, ahí en el límite entre Flores, Caballito y Parque Chacabuco. Están todos invitados, métanse en la página, pongan Estudio Urbano y se van a enterar mucho mejor de todo lo que hay. Nos tocás una canción y cerramos. Sí, le ponemos broche, recordamos. Sábado y domingo desde las 5 de la tarde en el anfiteatro del Parque Centenario. Si está el día lindo, lleven mate y váyanse a pasar la tarde, que está buenísimo. Y a escuchar a Mosquito, a Paula, a Eric y a todos los demás. Buenísimo. Bueno, que nos despedimos con esta canción. Sí, ¿no? Sí, bueno. Una. ¿Estamos bien? ¿Dos? ¿Con dos? ¿No? ¿Qué dices? ¿Te vas a hacer de dos? No, bueno, acá lo que los productores decidan. Vamos con una, paso a paso. Este se llama, es una versión de Mosquito y los Espirales de Cinco Siglos Resistiendo, que es un tema que, bueno, lo puso muy de moda Bruno Arias, que es un amigo también, hemos hecho la fusión ahí con el hip hop y el folclore. Así que bueno, esto es Cinco Siglos Resistiendo, versión de Los Espirales, dice así. Dedicado a todos los pueblos originarios de Latinoamérica. Despierta, despierta, despierta. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Eso es. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Y dice así: hace más de 500 años vive luchando y resistiendo nuestros hermanos a una mentira que una iglesia quiso enseñarnos con la cruz en las manos. Saqueo, plantación y contrabando de los recursos milenarios. La cultura no se borra, lo natural no se vende. Somos uno con la tierra ahora y siempre. El imperialismo nos confunde. Somos esclavos del consumismo que nos hunde. Nos olvidamos, nacimos en la Pachamama y allá nos vamos. La educación sabe de historia y no nos contaron que se levanten los pueblos originarios, los olvidados seres humanos. Somos hermanos, los sometidos, los apartados del sistema. África, América, aprendamos que el saber es la defensa, que el amor es nuestra esencia. La semilla de la unión hace la fuerza. Tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Eso es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Y en la Pachamama florece. Eso. Y en la Pachamama florece. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito más. Lean, yo te quería preguntar, por ahí hasta nos vamos con otra canción más. Vamos. Pero te quería preguntar un poco de estudio urbano, que por ahí no hablamos nada de qué se viene para el año que viene, ¿no? Está abierta la convocatoria para el proyecto disco, por ejemplo. Sí, bueno, como les contaba antes, arrancó el lunes una convocatoria para todas las bandas de todos los formatos, estilos y géneros a participar. Es muy fácil anotarse, tienen que mandar dos canciones grabadas de la forma que puedan y completar algunos datos. Al final del verano, más o menos en febrero, vamos a estar escuchando todo el material. Nos pasa muy muy frecuentemente que me cruzo con alguien, che, escúchame, me pasan discos. Para poder escuchar todos y no caretear y no decir, sí, ya te lo escucho y que quede. Nosotros organizamos las escuchas generales de todo lo que nos llega en estas convocatorias y a partir de ahí distribuimos un poco. Algunos quedan seleccionados para grabar, otros no les interesa grabar porque ya tienen su material, les interesa tocar, tratamos de programarlos para que sean parte de alguno de los ciclos de recitales. Y este año tenemos la particularidad de que de todas esas bandas que vamos a seleccionar, bandas solistas, bueno, lo que sea, 10 o 12 van a quedar también para protagonizar el programa de tele del año que viene, que a nosotros nos sorprendió porque, bueno, que no se sepa, alguien piensa que el canal de Azuelo ve mucha gente, yo no pensaba eso, sin embargo, se ve más que de los chicos rotan, el programa lo dan a las 9 y media de la noche y después lo dan todos los días durante la semana, ese programa, o sea, sí, alguien haciendo zapping siempre lo engancha. Yo lo vi a las 9 y media y después durante la semana me dijeron, che, te vi en la tele. La abuela de mi novia me dijo, yo salí en una, la abuela de mi novia me dijo, te vi en la tele. Mira. Claro, lo repiten. Es una super difusión y además es un material profesional grabado, como que vos lo podés usar para como currículum. Sí, la banda, esto es lo que hago. Y te cuenta la historia, no es un reality donde el énfasis está puesto en el que pierde y la cámara muestra como la derrota, sino que es un programa donde cada capítulo está destinado a conocer, a descubrir a los proyectos que forman parte de él. Así que, bueno, anótense porque hay muchas posibilidades de sumar una experiencia que te curte un toque a partir de esta convocatoria Proyecto Disco. ¿Y para los talleres ya está abierta la inscripción o todavía no? Para los talleres lo que sabemos es que en febrero va a haber cursos de verano, que los inauguramos el año pasado y mucha gente no se va de vacaciones en febrero, no. Se llenaron. Y en marzo vamos a tener la inscripción regular de todos los años al primer cuatrimestre, primer semestre del año. Así que en diciembre vamos a tener más certeza, más nombres propios de los contenidos. Buenísimo, no para nunca esto, Urbano. No, vamos a parar un poco. Tenemos vacaciones. En enero relajamos, pensamos un poco, proyectamos. Pero bueno, hay mucho para hacer, mucho para dar. Buenísimo, y bueno, aprovechando que está acá Mosquito, la gente que se quiere acercar a tu música, a la música de la banda, ¿cómo puede hacer? ¿Qué tienen? ¿Un Bandcamp, Facebook, página, etcétera? Sí, tenemos Bandcamp, que es donde subimos los temas que grabamos, que se llama Mosquito y los Espirales.bandcamp.com. Mosquito con K. Está la página en Facebook también, Mosquito y los Espirales. Pueden ahí buscar y siempre estamos subiendo las fechas. Bueno, ahora estamos agitando la del sábado, que es en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Festival Conectar. Entran 1.600 personas sentadas, ¿eh? Sí, así que hay que invitar gente. Hay que llenarlo. Venite con amigos. Vénganse, sí, están todos invitados. Va a estar lindo, así que se va. Sábado a la tarde, sí, Parque Centenario. Y ese anfiteatro es divino. Sí. Va a estar buenísimo. Además, no pronostican lluvia, parece que va a estar lindo el sábado. ¿En serio? Bueno. Están dadas todas las condiciones. Sí, están dadas las condiciones para que todos se acerquen y vengan a ver a todas las bandas que van a tocar. Y va a haber también feria de discos, cosas en el Festival de Conectar. Muy bueno, va a haber ahí un hicimos una convocatoria a sellos independientes y a bandas que quieran presentar su disco. La carpa mágica es un buen punto de encuentro también, porque muchas veces las bandas se conocen por el Bandcamp, por las redes sociales, nunca se vieron las caras. Y es importante el contacto humano para pegar onda, para gestionar alguna fecha, para armar un proyecto. Están ahí, bueno, están acá. Y también para la gente es una posibilidad de haber un equipito de música con auriculares para escuchar. Está bueno, muy bueno. Hay que laburar mucho para construir un público que le interese lo nuevo, lo que no conoce, ¿no? Más curioso, tal vez. Sí, sin duda. Apoyar también a las bandas independientes, las bandas que están emergiendo ahora, y no escuchar siempre lo mismo que te ponen en las radios, las grandes radios, ¿no? Que te ponen siempre los mismos temas, siempre los mismos artistas, y quizás te perdés de cosas interesantísimas que están sucediendo. Y la mayoría queda afuera, básicamente. Y la mayoría queda afuera, sí, claro, como que llegan las minorías. Y bueno, acá justamente con Conectar y Estudio Urbano y todo esto que está sucediendo, es una ventana y una puerta para que sucedan este tipo de cosas, así que hay que apoyarlas y vamos para adelante. Buenísimo. Mosquito, nos despedimos con otra canción. Bueno, esta no estaba preparada, pero vamos a hacer. Va a salir bien. Pero la sabes. Este se llama El Cambio, que le da. Es un reggae que le da el nombre al primer EP que grabamos. Sí. El segundo EP es el que grabamos en Estudio Urbano, justamente, y que lo vamos a sacar un poquito más adelante, porque me parece que amerita a mostrarlo un poquito, viste, más lindo. Así que esperen ahí, estén atentos a Mosquito y los Espirales, que en el verano ya vamos a estar sacando lo que grabamos en Estudio Urbano. Y bueno, nos vamos con este tema que se llama El Cambio. Vengan el sábado a las 5 de la tarde, 4 y media ya arranca. Lleguen 4 y media. Lleguen 4 y media como para que a las 5 Mosquito esté ahí puntual tocando para todos. Bueno, gracias Mosquito, gracias Lean. Nos encontramos con el último micro de Estudio Urbano del año en diciembre ya. Ah, sí, falta uno. Wow, terrible. Se viene el último. Qué viejo. Se nos fue el año. Sí. Bueno, adelante. Feliz fin de año para todos. Gracias. Cambio tras nosotros. Un nuevo día empezar, el grito de los pueblos se va a hacer escuchar. El cambio está en nosotros. Un nuevo día empezar, el grito de los pueblos. Latinoamérica, hey, generando tomando conciencia cosecharás tu siembra, despertando del sistema que nos tenía adormecidos, propagandas vacías, consumismo masivo, alterando el equilibrio del mundo en el que vivimos, porque creamos y destruimos. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? La economía maneja los hilos, el poder han confundido, no respetan ni a sus hijos, la tierra nos pide ayuda a gritos, los peces en el mar, el puma desde el monte, los pájaros y el cielo, utopía en el horizonte, buscando el equilibrio, cultivando el suelo, salgamos a caminar, basta de petróleo, enciende el fuego, desde abajo hacia arriba, con energía positiva, reutilizando el material, nada es basura, sanación natural, plantas que curan, meditación para encontrarnos, hoy podemos realizarlo, el cambio está en nosotros. Un nuevo día empezar, el grito de los pueblos se va a hacer escuchar, el cambio está en nosotros. Un nuevo día empezar, el grito de los pueblos, Latinoamérica, que se levante todo el continente, Latinoamérica, Latinoamérica está viva, viejo, tenemos que seguir buscando adentro nuestro. Somos uno en esta tierra y no nos damos cuenta todavía. Latinoamérica está más viva que nunca. Seguimos caminando en este hermoso día. Latinoamérica. Latinoamérica.